pisando el espacio sideral. Por un accidente tomaron poderes sin igual. Wow, wow, wow, wow, los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow, siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow, los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow, nadie los puede vencer. Astucia invisible, piedra y elasticidad. Son superpoderes que todos nos sorprenderán. Buenos días al país que no se escucha. Cuando pasaron 4 minutos de las 4 de la mañana, este programa se llama Los Cuatro Fantásticos y va todos los domingos hasta las 6 de la mañana en el aire de AM870, Radio Nacional, la radio pública. Están a mi lado, acompañándome y ayudándome a hacer este programa más lindo, el señor Rodrigo Lamardo. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Nicolás Rosinski. Muchas gracias, buenas noches. Agustín Camisa. ¿Cómo le va, señor Nicolás Rosinski? Quería aprovechar la ocasión para saludar a nuestro operador, Gabriel Ceni, que nuestro habitual operador, Alejandro Caruso Carosella, le dejó el traje de marinerito, pero él no se lo quiere poner. Ah, o sea que está absolutamente desnudo, como alguien dice que Dios trajo al mundo. Bueno, no queremos entrar en polémicas un domingo a las 4 de la mañana. Vayamos programa adentro, no anda el contestador, otra cosa que le tengo que decir. Así que si usted llama al 499-8700 o la línea nacional 0810-222-0870, probablemente no tenga gran resultado. Igualmente, si tiene ganas, pruebe, que nada se pierde. Pero en todo caso, si de todos modos quiere comunicarse con el programa, puede hacerlo al 4325-7390 o al 4322-0304 en los temas musicales, porque Los Cuatro Fantásticos está atendido por sus propios dueños. Usted va a atender los teléfonos. Usted también. Los 900 llamados que lleven por minuto mientras estén las canciones los va a atender usted, yo no. Yo tampoco. Yo voy a dedicarme a contar mis inagotables fuentes de dinero, señor Agustín Camisa. Vayamos programa adentro ahora sí. Lo anunciamos al final del programa anterior, tanto el de la semana pasada como el anterior inmediato a este, que se llama Lo que vendrá. Hoy versará sobre, usted quiere decir, cuatro actitudes ante la vida, cuatro momentos de la vida, tres formas de avanzar y una de no hacerlo. Hay muchas formas de ver esta cuestión. Son las siguientes: la quietud, la caminata, la carrera y el vuelo. Usted puede decir estar quieto, caminar, correr y volar, que son cuatro formas de encarar la vida, si usted quiere. Comenzaremos con, siempre por orden, ¿no es cierto? Es un programa ordenadito, Los Cuatro Fantásticos. Y comenzaremos por la quietud, por la espera, si quiere. Así que llamemos a la gente del tango electrónico. Creo que por primera vez sonará tango electrónico en este programa. Es el bajo fondo lo que va a sonar y se llama Esperándote. Una de las cosas que usted puede hacer estando quieto. Llévatelo. Thank you. esperando, esperando, esperándote. No solo música, sino muy buena música. Buena música. Los Cuatro Fantásticos. Esperando por el bajo fondo, esta particular visión del tango que tiene la gente que lo hace con Gustavo Santaolalla, tal productor y factotum. Qué buena palabra. Qué linda palabra, sí. Del Bajo Fondo Tango Club. La quietud es una actitud que no denota necesariamente una cosa. Uno puede asociarla automáticamente, digamos, a la tranquilidad. Pero no está solamente asociada a la tranquilidad. Encontraremos en esta primera media hora de Los Cuatro Fantásticos que la quietud puede representar cosas más bien diversas e incluso contrapuestas entre sí. Pero ya escuchamos el prólogo a esto, ahora demos apertura a la primera media hora hablando justamente de esto que estamos haciendo ahora, que es quietud dominguera. Silvia Gómez lo canta aquí en Los Cuatro Fantásticos, luego desarrollaremos la temática. Buscando un río, río de peces de mil escamas, radiantes flores donde se mire el cielo azul. Nubes dentro del agua, verdes sausales, sé que ese río no es de esta tierra, lo miro adentro, lo pienso en vos. Espirales del agua, dulces corrientes, sonrisa verde de los ceibales, naturaleza en su plenitud. Cuando en esas ciudades arrecia el frío, muy dentro tuyo palpita un río cantando vida, trayendo luz. Sé que mi corazón no puede alcanzarte. Oigo el rumor del agua sin encontrarte ahí. Y busco en el encordado de mi interior las voces que te cuenten de mi dolor. Presiento tu amor que se aleja fluyendo con un adiós. Oigo el rumor de del agua sin encontrarte ahí. Y busco en el encordado de mi interior las voces que te cuenten de mi dolor. Y en la soledad de mi habitación presiento tu amor que se aleja fluyendo con un adiós. De 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. Ya ha pasado más de la mitad de la primera media hora y no hemos dicho nada. Por ejemplo, no hemos dicho que si usted entra a una computadora que esté conectada a internet y tipea www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com, se mete en nuestra página de internet, en nuestra proto página de internet, es donde puede bajarse los programas, escuchar los programas, leer confesiones de los participantes e incluso ver algunas fotos. Y una gran receta de salsa a la boloñesa. Ah, es una cosa increíble. También estamos en Facebook, si nos busca como Cuatro Fantásticos Nacional. Y algo más para decir, sigue sin andar el contestador, cosa que pone como loco a uno de los integrantes de este programa. Decía que, antes del tema, que la quietud o la ausencia de movimiento en tanto caminata, carrera o vuelo no significaba necesariamente la pasividad, ya que ponerse de pie o plantarse, si usted lo quiere decir de otra forma, significa estar firme en las convicciones de uno. Otra forma de decirlo es estar de pie, estar, no moverse del lugar que uno cree justo. Para intentar explicar más poéticamente esta cuestión, convocamos a un español que se llama Joaquín Sabina, que hace una bonita página intitulada Pie de Guerra. Están en guerra el hombre y la mujer, el tonto, el listo, el gordo y el flaco. El negro, el blanco, el debe y el haber, Mesalina y el tío del saco. Están en guerra el mambo y el hip hop, el yin, el yang, el pibe y el viejo. Jekyll y Hyde, Messier de Sad, Masoco, Pilatos, la razón y el pellejo. Venga la guerra, túmbate de una vez en mitad de la vía. Mientras la tierra gire y nade un pez, hay vida todavía. En guerra está la baba y el carmín, el duerme, vela y la pesadilla. El chevalier serpent y el puerco espín, la extrema unción y la espinillas. Están en guerra el cojo y el cien pies, los ascensores y el purgatorio. Mañana es víspera del día después, pasado flores en el velorio. Desde la Cochinchina hasta el Magreb, en Rolls Royce o en camello. En cada esquina te hacen páginas web o te sellan un sello. Están en guerra el fresco y la calor, la calma, chicha y la emparejadas. El te conté, la dicha, el resquemor, el almacén del todo y la nada. En pie de guerra el mártir y el deserto, el tibio y el kamikaze. Puestos a desangrarnos tú contra yo, ¿por qué no hacemos las paces? Están en guerra la sota y el as, el espejo y el disimulo. El hospiciano, el niño de papá, el Einstein, el tonto del culo. Ya ve Mefisto, Buda, Cristo, Alá, las solteronas y los maridos. Bin Laden, Che Guevara, Superman, lo que iba a ser, la mierda que ha sido. Venga la guerra, túmbate de una vez en mitad de la mía. Mientras la tierra gire y nadie un pez, hay vida todavía. Desde la Cochinchina hasta el Magreb, en Rolls Royce o en camello, en cada esquina te hacen páginas web o te sellan un sello. En pie de guerra el mártir y el desertor, el tibio y el kamikaze. Puestos a desangrarnos justo contra yo, porque no hacemos las paces. Ven a la guerra, túmbate de una vez en mitad de la vía. Mientras la tierra gire y nadie un pez, hay vida todavía. Despertate o mantenete despierto. Llegaron los cuatro fantásticos. Así nos dejaba claro el señor Joaquín Sabina que estar de pie o estar en pie no solamente es contrapuesto a caminar, sino también es contrapuesto a estar de rodillas, por ejemplo. Ahora, si nosotros tomamos la quietud como momento de espera, y la espera como momento de intervalo entre movimiento y movimiento, aquello que termina compensando el equilibrio universal o el caos universal, vaya usted por el camino que le parezca, hay distintos tipos de espera. Hay distintas formas de espera. La espera puede ser algo conceptual o puede ser algo concreto. Primero vayamos a la espera como algo, ese tiempo que uno tiene que pasar hasta que llega o una persona, o un evento, o lo que sea, digamos. Esos 20 minutos, no sé, ¿cuánto espera usted de una persona, Camisa? Horas, si es necesario. Si usted, Lamardo, le dijo a Camisa a las 5 de la tarde, ¿hasta qué hora lo espera? En una esquina, en la calle, no en su casa. 5 y cuarto lo estoy llamando. ¿Y si no le atiende el teléfono? 5 y media lo llamo de nuevo. No le atiende el teléfono. Me voy. ¿5 y media? Media hora, es una buena medida de espera. Ya, más de media hora. Depende, que... depende. Si él me dice, te paso a buscar, claro, para ir a jugar un partido de fútbol, claro, me voy solo. Claro, usted no aclaró, digamos, en qué situación, a quién se espera. Depende del interés del que espera, precisamente. ¿Usted qué quiere, que Lamardo tenga más interés en usted? No. Digamos, si un amigo me cita en una esquina, sí, qué sé yo. En una época precelular, eso, no me logro comunicar. 40 minutos, como... con toda la furia, y sí, me voy, me levanto y me voy. Igual uno ya sabe, ¿no?, de la persona. Camisa es una persona responsable, pero hay gente que llega muy tarde siempre. Enzo Ferrari decía que la vida son las carreras y todo el resto es tensa espera. Esa tensa espera uno lo puede aliviar con alguna actividad, por ejemplo, fumar, cosa que desde este programa no recomendamos de ninguna manera, ya que a nosotros nos sostiene la Corporación Médica, ustedes lo saben. Sí. Así que escuchemos, Fumando Espero. Habla justamente de eso, de la Corporación Médica. Thank you.

ponías a tocar. Carnavalito ha de ser pa' que yo pueda bailar. Salud, compadre, digo, aunque no quiera tomar, si usted viene al carnaval, el maimará va a aflojar. Si los vecinos se quejan porque pones Los Cuatro Fantásticos fuerte, enseñales a escuchar buena música. Subí más el volumen. Los Cuatro Fantásticos. Buena música. Y de tanto esperar las cosas, a veces llegan, como esa tanda publicitaria que allí viene a correr un manto de piedad sobre todo esto. Cuatro Fantásticos. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. Segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos. La hora en todo el país, 4:36. Y bueno, estuvimos mucho tiempo, media hora, Rosiski, no estuviste quieto, nos ataste a las sillas. Sí. Y ahora es momento de caminar. Ay, qué lindo. Y el caminar es muy importante desde un principio, uno, ¿no? Los padres siempre registran en sus memorias y lo tienen eternamente los primeros pasos de sus hijos como algo muy importante. Y luego el caminar se relaciona con la vida, con el camino. Y el camino que uno va construyendo. Que, no llores, Rosiki. ¿Qué dije? ¿Camino te hace llorar esa palabra? La vida, como un camino, es un filósofo usted, la madre. Usted es un filósofo. Y a veces hay muchas piedras en el camino. Pero antes que nada, antes de desarrollar y vayamos a hablar, tengo un par de cosas. Vamos a escuchar el himno de los caminantes, que es una canción de Serrat, Cantares. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada no sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Porque tres, son multitud. Los Cuatro Fantásticos. Escuchábamos a Serrat musicalizando el poema de Antonio Machado. Muy bien. Si a usted le gusta caminar, no deje de hacerlo, Rosiski. A usted también le digo, camisa. Y no, si me gusta, ¿por qué lo voy a dejar de hacer? Y si no le gusta, no empiece. Sí, empiece, claro, porque le hace muy bien. Solo porque un informe publicado en la revista periódica dedicada a la salud masculina que edita la respetada Universidad de Harvard, de Estados Unidos. Si ellos lo dicen. Harvard. Afirma que el caminar merece mucho más respeto como ejercicio físico que el que se le suele dar. Más respeto que estoy caminando. Hay que darle respeto al caminar. Los profesionales que escribieron en este trabajo demostraron que caminar es realmente efectivo a la hora de prevenir. ¿También se analizó? No, prevenir riesgos cardiovasculares, tales como la edad también, y factores, o sea, de riesgo cardiovasculares como la edad, el tabaquismo y el alcohol. Lo raro es que estos participantes que fueron seguidos, fueron 18 participantes que fueron seguidos durante 11 años. Seguidos caminando por otro que lo seguía caminando. Sí. Pero digamos, ¿cómo va a estar 11 años analizando una persona el caminar? A ver, pero usted iba caminando, supongamos que usted era uno de los sujetos caminantes. Sí, y atrás mío venía el profesional norteamericano. ¿Al profesional norteamericano también le chequearon la salud? No. Y en algún momento del informe habla de las situaciones que a lo largo de 11 años registraron los que participaron en este estudio, de tener un tipo que lo siguió toda la vida, porque yo me imagino una salida, ¿no? Sí. El señor participante del estudio con una señorita y el señor va caminando por la Bristol y tiene un tipo atrás que le va contando los pasos. Pero te pagan. Pero en algún momento del informe tiene que haber puesto. Igual, estoy harto que me sigan, por favor. Igual como trabajo está bueno, ¿no? 11 años que te paguen por caminar nada más. Sí. ¿Qué está más bueno como trabajo? ¿Que te paguen porque alguien te siga caminando o que te paguen por seguir a alguien que camina? ¿Ambas? Que te paguen caminando, creo, igual. No sé, porque en el otro vos ya tenés resuelto todo. No, digamos. No, pero imagínese, le voy del otro lado, ¿no? El señor investigador dice... bueno, salgo ahora porque Roberto, que es el tipo que vengo siguiendo hace 7 años, ¿no? Tiene que salir a caminar. Pum, celular. Está por nacer tu hijo. No, tengo que Roberto sale a caminar a las 7. En todo caso, usted tiene que convencer a Roberto. ¿El sujeto caminante sabía que había uno que lo seguía? Sí, por supuesto. Ah, bueno, entonces ya está. Sos medio amigo, le decís: Robert, vamos a conocer a mi hijo que nace. Claro, bueno. Cuando los científicos culminaron este trabajo de los 18 estudios, encontraron que solo caminar con frecuencia reduce el riesgo de eventos cardiovasculares en nada menos que en un 31% y reduce el riesgo de morir en un 32%. Muy bien, de morir de sí, en cualquier caso, por ejemplo. De cualquier caso, le atropelló un colectivo porque caminó muy rápido o no vio. Por ejemplo, reduce en un 32% la posibilidad de que le caiga una. Un piano. Claro, en la cabeza. Sí. Esto es tanto para hombres como para mujeres, hay que aclararlo. Otra pregunta que contestó este estudio es que la protección cardíaca comenzaba a hacerse efectiva cuando la distancia a caminar por las personas era de aproximadamente 8 kilómetros cada 7 días, mantenidos en un buen paso de alrededor de 5 kilómetros por hora. O sea, usted tiene que seguir caminando 5 kilómetros y hacer 8 kilómetros en una semana. Tiene que caminar bastante. Bastante. Por supuesto, a medida que estas personas caminaban mayor distancias, era mejor para su salud. Claro. Así que, si usted caminaba 500 kilómetros por semana, estaba regio su corazón. Digamos, usted se cruza el desierto de Sahara caminando, cuando llega a la segunda punta, sale la punta A, llega a la punta B y está sanísimo. Ahora, una pregunta. ¿Es acumulativo esto? Porque, por ejemplo, yo tengo que correr 8 kilómetros por semana. Caminar. Caminar, perdón. Ah. Tengo que caminar 8 kilómetros por semana. Entonces, si una semana camino 4, ¿puedo recuperarla en la segunda? No, siempre 8. Ah. Siempre 8. Tiene que ser constante. Claro. Sí, así es. Un reloj. Yo le recomiendo a la gente que quiere salir a caminar y estar en un buen estado, ahora que se viene el verano y, ¿no?, y uno va a la playa y demás, ¿por qué no agarra Rivadavia, que tiene 30 kilómetros de longitud, y se pone del 0 al 26.667, que es el último número, sí, de la avenida Rivadavia, y se va caminando? Sigue caminando por la... Por ¿ahora? La, ahora. Bueno, por la avenida. Rosicky, por favor, sí, agarre Rivadavia y váyase. Váyase, caminando. Pero tenga cuidado con los autos. Radio Todo Terreno. 4x4. Escuchábamos recién a León Gieco desde su disco de Ushuaia a La Quiaca, que tuvo que caminar mucho, andar mucho por nuestro país, con la canción Por el Camino Perdido. Sigamos hablando de caminar, y relacionado con lo que estamos hablando hace un ratito, la caminata que entró en los Guinness, en los récord Guinness de la historia. Uh-huh. Iván Lamas y Marcelo Mujica, ellos dos marcaron el récord histórico de caminar sin parar durante 102 horas. 102 horas sin parar. Esta competencia se realizó en ciudades como Berlín, en Barcelona y en Las Vegas. Pero bueno, ¿cómo hicieron no dormir? Claro, ¿cómo no durmieron? 102 horas sin parar. Hay gente que hay algo raro acá, ¿eh? Hay gente que se deja crecer las uñas, gente que engorda a propósito, gente... Pero no puedes no dormir. Sí. Hay gente que no duerme. Son como 5 días más o menos entero. ¿Cómo haces? Es así, en los Guinness está, camisa. Bueno, justamente el libro Guinness fue creado para este tipo de discusiones. En los bares se proponían, no, porque yo conozco a mi vecino, es el que tira la piedra más lejos. No, mi vecino es el que la tira más lejos. Entonces, para saldar este tipo de apuestas, se creó el libro Guinness. Es así más, que Guinness, si nosotros estamos desconfiando del Guinness, lo mal que hacemos. Por eso se llama igual que una cerveza, de hecho, claro. Porque da siempre una discusión entre cervezas. Sigamos con más música, un poquito de tango. Horacio Salgani y Roberto Goyeneche, Por el Camino. Tristón el silbido de un boyero a la distancia, y un perro desde una estancia contesta con el aullido. Sollos al viento al oído, la queja de los molinos, y allá cortando camino se dibuja la silueta de una pesada carreta que tira un puente partido. Huella, huella, perezoso que se sale del camino. Cuidado con ese pozo cachaciento, muy barcino. La, la, la, lero. Asoma la madrugada y por detrás de la loma el sol la puntita asoma como roja llamarada. De la florida enramada se oye un concierto de trino, y allá cortando camino se dibuja la silueta de una pesada carreta que tiran bueyes barcidos. Bueno, bueno, voy barcido, despacito que ya vamos llegando. Cuidado con ese pollo cachaciento, ay no más, bueno, bueno. Lara. A 6. Los cuatro fantásticos. Quedan pocos minutos para finalizar con este bloque del caminar

finaliza este bloque del caminar. Ya pasamos por la quietud, el caminar, el top. Ahí está. Ahora vamos al informativo y luego seguimos corriendo. Por 4 como el tango, 3x4 como el vals, 4x4 como el rock, 9x4 como... No se me ocurre nada. 9x4 como... Los cuatro fantásticos. La ropa, camisa. Bueno, ni lentos ni perezosos, continúan los cuatro fantásticos en el aire de Radio Nacional AM870. 4 minutos han pasado de las 5 de la madrugada y estamos corriendo con el tiempo. Bueno, vamos a hablar de correr. Después de caminar, vamos a correr. Una pregunta que aqueja a los oyentes y a la sociedad toda es justamente la diferencia entre la caminata y la carrera. ¿Qué les paso a detallar? Por favor. En la caminata, un pie siempre está en contacto con el suelo. Las piernas permanecen en una postura relativamente extendida y el centro de gravedad se ubica sobre las piernas. En comparación, durante la carrera, los seres humanos saltan de una pierna a la otra. Cada salto alza el centro de gravedad durante el despegue y lo baja durante el aterrizaje. En la mitad del arco trazado por el desplazamiento, ambos pies están en el aire. Esta continua subida y bajada del peso corporal produce un enorme gasto de energía para vencer la gravedad y para absorber el impacto de la caída. La acción de correr involucra el uso de más energía que la caminata para una misma distancia. Y la carrera es un medio de locomoción menos eficiente considerando las calorías consumidas, aunque es más rápido. Siempre es más fácil la práctica que la teoría, ¿eh? No corras, camisa. Mejor quédate escuchando Los Cuatro Fantásticos. Así que... hablando de lo que nos comentaba Lamardo, de la salud que implica la caminata, podemos decir que es más sano caminar, pero es más rápido correr. Bueno. Bueno. Sí. Gente que ha corrido existió en todos los tiempos. Vamos a traer de la mitología griega tan afines para estos temas al dios olímpico de las fronteras, Hermes. Sí. La particularidad de Hermes es que aparte, digamos, él era el mensajero de los dioses. Entre el cielo, o sea, el Olimpo y la tierra, estaba Hermes. Una especie de lleva y trae, digamos. Pero escúcheme, nosotros tenemos como acepción del correr al tipo rápido. O sea, la claro. Idea de una persona que es rápida. Bueno, Hermes, entre sus polifuncionalidades, ya que era un tipo rápido, escuche, era el dios olímpico de las fronteras, capo. De los viajeros que las cruzan, de los pastores, las vacadas, los oradores, el ingenio de los literatos y poetas, del atletismo, de los pesos, medidas, de los inventos y el comercio en general. ¿Todo eso? No, hay más. De las astucias de los ladrones y los mentirosos también. Pero yo le digo, todo está más o menos los inventos y los literatos, que eso se lo ganó en una negociación, vaya uno a saber con qué artes. Así que un tipo rápido, Hermes. Bueno, vamos a seguir corriendo desde la música. Serú Girán, Cara de Velocidad. No nos hacemos invisibles, pero nos estiramos para llegar a fin de mes. Los Cuatro Fantásticos. Bueno, allí pasó Serú Girán con Cara de Velocidad, un gran tema para pasar a las 5 de la madrugada. Recordemos que han pasado 10 minutos de las 5, 11.9 la temperatura en todo el país y tenemos vías de comunicación electrónica ya que no funciona nuestro contestador telefónico. Las vías son a través de nuestro Facebook, a través de Los Cuatro Fantásticos Nacional. Y ahí usted se puede hacer amigo de nuestro programa. Gracias, amigos. Hola, amigos. Y sino también a través del blog, que pueden escuchar y descargar el programa, que esto es en www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Y ya que hablamos de cosas rápidas como el correo, recordemos que el internet es la supercarretera de la información. De esta aldea global. De esta aldea global. Todo depende de los megas que tenga. La velocidad, sí, ¿no? Obviamente. Bueno, previo al tema musical que acabó de sonar, recordamos la figura del dios griego de Hermes, que era, entre otras tantas cosas que describimos, el mensajero de los dioses. Ahora les voy a hablar de un personaje histórico, no mítico, que es el Chasqui. El Chasqui era un funcionario de la organización Inca y era precisamente el mensajero del imperio Inca. En realidad Inca había uno solo, que era el gobernante, o sea, del pueblo del Inca. Claro. Podemos decir. Los chasquis eran jóvenes entre 18 y 20 años en excelentes condiciones físicas porque tenían la poco grata tarea de ir corriendo por todo el imperio Inca, que se extendía desde Cusco, que era su capital, bien al norte, hasta Salta en su momento de mayor esplendor. Sí, la última tribu que no fue colonizada por los incas eran los Quilmes, que luego fueron traídos caminando hasta acá. Bueno, se sabe todo el resto de la historia, quizás. Así es. Los chasquis funcionaban por un sistema de postas donde corrían, por ejemplo, alrededor de 2 kilómetros. Entonces llevaban el mensaje, paraban en una posta, se la pasaban a otro chasqui y así iban recorriendo el imperio. Tan eficaces eran los chasquis en su tarea que cuenta el Inca Garcilaso de la Vega que el Inca, estando en su palacio en el Cusco, podía recibir pescado fresco traído de la costa, que estaba a 200 kilómetros de la ciudad, traída por los chasquis. Piense en un momento donde no existía ningún medio de refrigeración, la velocidad que había que imprimir para traer pescado fresco desde la costa hasta el medio de la montaña, ya que el Cusco está ubicado a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Hay que correr encima para arriba. Hay que correr sobre todo para arriba con pescado. Claro. Gente rápida como los chasquis, vamos a traer más para el lado del Río de la Plata, a evocar la figura de Irineo Leguizamo, quien nació el 20 de octubre de 1903 en Salto, Uruguay, y falleció en 1985 en Buenos Aires. Este jinete uruguayo mítico, por su velocidad y su caballo, podemos recordar a Mocoroa, por ejemplo, y que en su vida trabó amistad con Carlos Gardel, finalizó durante su vida profesional con 12.700 carreras y logró 3.200 triunfos en hipódromos argentinos, además de otras 300 disputadas en Maronias, Chile, Perú, Venezuela, Panamá, Ecuador, Colombia, México y Brasil. Así que allá vamos con Leguizamo Solo en la voz de su amigo Carlos Gardel. La cinta parte los hongos como saetas al viento veloz. Detrás va el bulto, alta la testa, la mano experta y el ojo avisor. Siguen corriendo, dobla del codo, ya se acomoda, ya entre en acción. Es el maestro el que se arrima y explota un grito en el sol vencedor. Le gritamos solo, gritan los nenes de la popular. Le gritamos al tarote, contestan todos los de la oficina. Le gritamos viejo y peludo, ya está el puntero del pulpo a la par. guisamos al galope nomás, y el pulpo cruza, el disco triunfa. No hay duda alguna, es la muñeca, es su sencillo y gran corazón. Los que triunfan por la cabeza, con gran estilo y con precisión, lleva los pingos a la victoria, con tal dominio de su profesión, que lo distinguen como una gloria, mezcla de asombro y de admiración. Gritando nene de la popular, le guisamos al galope nomás, contestando los de la oficial. Le guisamos viejo el peludo nomás, ya está el puntero del pulpo a la par. Le guisamos al trotecito nomás, y el pulpo cruza, el disco triunfa. Bueno, viejo Francisco, decide al pulpo que el lunático volvió a retirar a cuartel el invierno. Ya se ha ganado su garbancito. Y la barra completamente agradecida. Sentí la barra. Muy bien. Salute. A las 4:30 de la mañana en Radio Nacional. Si los vecinos se quejan porque pones los cuatro fantásticos fuerte, enseñales a escuchar buena música. Subí más el volumen. Los cuatro fantásticos. Buena música. Y allí pasaba Leguizamo con su caballo en la voz de Carlos Gardel. Vamos a hablar ahora que no solamente es la gente y los caballos los que han corrido, sino que puede correr la música por sí misma. ¿Cómo? La música puede correr. ¿Cómo sería eso? Un corrido mexicano. Ah, muy bien. El corrido mexicano es una forma musical y literaria popular en México, pero traída del romance español a partir del siglo XVIII. El corrido es, justamente, al venir del romance, una forma juglaresca de relatar amores, crónicas de sucesos naturales, hechos históricos, en clave de canción, y generalmente son de autor anónimo porque son canciones populares que se van cantando de pueblo en pueblo, cambiando la forma, y se van creando. Y en México es muy fuerte la tradición que narra los hechos históricos que acaecieron desde la Guerra de Independencia hasta la Revolución Mexicana de 1910, momento en que asume Francisco Madero el poder y que se desata, digamos, que cae Porfirio Díaz y que se desata el proceso que, bueno, que incluye a Emiliano Zapata y a Pancho Villa como figuras centrales, aunque no ganadores de esa contienda. Así que desde México y para todo el mundo vamos a escuchar dos corridos que son Adelita y la Cucaracha. Alto de una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada de un sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, y a pesar de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería, que si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar en un buque de guerra, y por tierra en un tren militar. Que si Adelita quisiera ser mi novia, que si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. ¡Opa! una noche en que la escolta regresaba, conduciendo entre sus filas al sargento, por la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento. Al oírla el sargento temeroso de perder para siempre a su adorada, ocultando su emoción bajo el embozo, a su amada le cantó de esta manera y se oía que decía aquel que tanto la quería. Y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo llevan a enterrar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vengas a llorar. Que si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, y por mar en un buque de guerra, y por tierra en un tren militar. Los Cuatro Fantásticos. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta marihuana que fumar. Ya se van los carrancistas, ya se van para Perote, y no pueden caminar por causa de sus bigotes. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta marihuana que fumar. Ya se van los carrancistas, ya se van para Perote, y no pueden caminar por causa de los bigotes. Hacer una toquilla y la fibra no me alcanza, le voy a cortar las barbas a Venustiano Carranza. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta marihuana que fumar. Porque tres son multitud. Los Cuatro Fantásticos. Pasaban en la voz de Jorge Saldana los populares corridos mexicanos Adelita y la Cucaracha. La versión particular de la Cucaracha que escuchábamos es probablemente cercana a la versión original. Habla de los carrancistas y habla de Carranza. Venustiano Carranza Garza fue un presidente mexicano de la época revolucionaria. Primero se subleva junto a Francisco Madero contra Porfirio Díaz. Luego, cuando Madero es asesinado y Victoriano Huerta asume la presidencia, él se subleva con lo que se llama el plan de Guadalupe. Levantaban planes y decían, bueno, planes de gobierno, y con eso levantaban al pueblo. Villa y Zapata y Obregón también, entre otros, se suman a él. Cuando llega al gobierno, él, en lugar de renunciar, que era lo que proponía el plan de Guadalupe, dice que no, y bueno, eso genera otro momento de la Revolución Mexicana, las aguas calientes y un montón de cosas más. Y era acusado por sus opositores de borracho y marihuanómano. Así es. ¿Qué quiere que le diga? Justamente recalcando la particularidad del corrido de narrar hechos históricos. A su vez, el corrido mexicano en nuestra actualidad ha tomado una forma particularidad que se conoce como el narco corrido, donde los populares narcotraficantes del cártel de Sinaloa, por ejemplo, contratan a grupos, como por ejemplo los Tigres del Norte, muy famosos allí, para que narren sus propias proezas de tiros y de bandoleros, ¿no? Sí. Bueno, seguimos corriendo con la música y vamos a escuchar una gran interpretación de Raúl Barbosa en el tema llamado El Tren Expreso. Y ahí se van a dar cuenta por qué. Un, dos, tres, cuá. Los Cuatro Fantásticos. Y allí se detenía el tren en el bandoneón de Raúl Barbosa para que se den cuenta de cómo se puede correr. Bueno, nos estamos yendo haciendo para hacer la transición entre el correr y el volar con Heraldo Bossio, que nos va a cantar el foxtrot Camino al Don de Mario Battisti. Thank you. Corre la troika veloce, la noche glacial. Corre como deseando volar. Rompe el silencio y la voz anhelante y jovial. Corre, que ya estamos por llegar. Pueblito de mi atracción, como palpita el corazón por tu camino. De mi primera juventud, ella es la estrella de virtud de mi destino. Ay, qué dicha que besar su voz en flor y poderle murmurar todo mi amor. Pueblito de mi ensoñación, como se ensancha el corazón, camino al don. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Los Cuatro Fantásticos. Dos horas de música. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. Los Cuatro Fantásticos. Comienza el último bloque de Los Cuatro Fantásticos, el que llega hasta las 6 de la mañana cuando este programa se termina. Ustedes saben, y si no lo saben les cuento, que este programa toma una temática y la divide en cuatro. Cada uno de nosotros conduce un bloque y el último bloque lo conduce el conductor fantasma. Esto quiere decir audios históricos, fragmentos, voces desde otros lugares o desde otros momentos. Hoy al conductor fantasma le toca hablar de el volar, ya que nosotros hablamos del estar quieto, del caminar y del correr. Al conductor fantasma le toca el volar. Rodrigo Lamardo a continuación, ya que y con la amabilidad y la bonomía que lo caracterizan, nos va a decir qué es lo primero que va a sonar en este programa. Va a sonar Volaré, de una versión muy interesante de David Bowie. Luego vamos a escuchar un fragmento de Me Importa un Pito, de Libero Girondo, por Darío Grandinetti, y luego Raúl Lavie con Golondrinas. Volare, oh, oh,

un dato de color autorreferente en este caso. Golondrinas fue la primera canción que sonó en la historia de este programa. En aquel caso, en la versión de Carlos Lavie, de Carlos Gardel, en este caso, en la versión de Raúl Lavie. Ahora sí. Seguimos con más bloque fantasma y el volar. La eternidad de un pájaro es su canto, lo que en su pecho vuelve al mundo con los ecos de un coro invisible desde un bosque ya muerto. Su eternidad es el sueño de encontrarse en los ausentes, de repetir hasta el final la melodía mientras crucen abiertas los aires sus alas pasajeras, aunque no sepa a quién le canta ni por qué. Y si podrá escucharse en otros algún día como cada minuto quiso ser, más inocente. Desde que nace, nada ya lo aparta de su deber terrestre. Trabaja al sol, procrea, busca sus migas y es solo su voz lo que defiende. Porque en el tiempo no es un pájaro, sino un rayo en la noche de su especie. Una persecución sin tregua de la vida para que el canto permanezca. Los Cuatro Fantásticos. Como el tango, 3x4 como el vals, 4x4 como el rock, 9x4 como... No se me ocurre nada. 9x4 como... como... Los Cuatro Fantásticos. El chiste fácil sería decir que se nos voló el programa, ya que estamos en el momento que habla del vuelo, o estuvimos hasta recién. Pero no lo vamos a hacer el chiste fácil, porque este no es un programa que se dedique a hacer eso. ¿No es cierto, Agustín Camisa? No, definitivamente no es un programa que se dedique a hacer chistes. Pasó recién Pájaro Silvestre por el Francisco Canaro Quinteto, luego la voz de Eugenio Montejo, que nos leía La terredad de un pájaro, y recién sonó por Los Auténticos Decadentes, El pájaro vio el cielo y se voló. Este programa va de 4 a 6 de la mañana a los domingos. Si a usted le gustó este programa y lo quiere recomendar, y no quiere que esta persona tenga que retener el dato hasta el domingo que viene, bueno, pues lo que tiene que hacer es decirle, mirá, mañana metete en www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com y se lo puede escuchar ahí mismo, o bajárselo, o lo que quiera. Y si se lo dice ahora, se puede bajar el del domingo pasado. Y si se lo dice el lunes que viene, se lo puede bajar el del lunes que viene. Hablando del domingo que viene, trabajamos mucho en el concepto del programa de hoy, así que nos tomamos un descanso de pensamiento y el domingo que viene vamos a hacer 4 artistas brasileños. Yo pensé que el descanso del pensamiento era permanente. Sí, sí, bueno, pero no, tampoco hay que hacerlo evidente. Ah. 4 artistas brasileños ocuparán la música de Los Cuatro Fantásticos la semana que viene. Habíamos hecho ya una vez 4 artistas mujeres latinoamericanas. Habíamos dejado Brasil afuera, ya que tiene una producción cultural propia de un continente y no de un país. Así que tomamos 4 artistas brasileños para la semana que viene. No vamos a decir cuáles son, ya que estamos negociando con los representantes de cada uno de los artistas que podrían ser, para abultar nuestros ya de por sí enormes bolsillos. Caetano Veloso puso un cheque importante. Caetano Veloso viene picando en punta. Sí. El señor Gilberto Gil, hay algunos que dicen que con corruptela de dinero que habría llevádose de su paso por el Ministerio de Cultura de Brasil. No, es muy grave esa denuncia. Nosotros creemos que no. Pero bueno, es otro de los que viene picando en punta. Puede llegar a estar Jobim, puede llegar a estar... qué sé yo, puede llegar a estar Moreno Veloso. Vinicius de Moraes, hay tanta, Toquinho, qué sé yo. Hay artistas brasileños, Zapatá, Cazuza, que de quien se estuvo hablando en el programa anterior a este, Raúl Seixas, qué sé yo, ¿sabe usted? Serra Malio, no sé, se me viene Ed Mota a la cabeza. Echimota. ¿Vamos a hablar así todo el programa o no? Claro. ¿Vamos a hablar en portugués también? Está el chiste del tipo que llama para reservar el tiempo compartido para irse de vacaciones con las... Top. Sí. Entonces llama desde Buenos Aires y dice, está el duplecinho ahí frente a la playinha. Sí, era una propaganda de televisión. Sí, exactamente. Con ese recuerdo tan emotivo. Para cerrar el programa. Nos vamos a retirar el día de hoy, los vamos a dejar con las noticias. Con María Fernanda Garrido, que trae, como de costumbre, sus puños llenos de verdades. Y luego, fiesta gaucha. Llévatelo. Chao.